Saludos amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio de Nivel Escondido Podcast, episodio número 510. Este es Alex Nation quien les saluda y hoy con la grata compañía del hombre que corre un K diariamente preparándose para su ciclo atlético para este año, en nada más y nada menos que el señor Juan Carlos Delgado, también conocido como Gato Neo. ¿Qué está pasando, Gacho? Todo bien, así mismo es, un carajo, un carajo. Ay, santo, ni la nevera corre, me fatigo. El chiste viene porque antes de comenzar aquí a grabar, pues estábamos hablando aquí un ratito de que este weekend acá en Cuajo pues se celebra el tradicional Maratón San Blas. Y estábamos aquí, pues nada, haciendo aquí unas cuantas anécdotas con Gato y hablando, ¿verdad?, que el evento es mañana. Y, ¿verdad?, el pueblo y la comunidad está activada. Y anoche, precisamente, estábamos viendo allá en la plaza al legendario grupo de merengue conjunto Quisqueya, que hacían años que no venía a Cuamo, y yo explicándole a Gato que ese grupito, que aún todavía, si gente todavía tocan, todavía están viejitos, pero todavía tocan, ellos son como que un símbolo, ellos como que... Ellos son Maratón San Blas, sinónimo de mencionar Conjunto Quisqueya. Ellos siempre, todos los años, cuando estaban en su peak musical, siempre venían a Maratón San Blas. Ellos tienen amistades aquí, ellos se quedaban todo el weekend de Maratón San Blas y estaban, tú los veías en la plaza por ahí con traguito en mano. A ellos les encantaba el ambiente de fiestas patronales acá en Cuamo. Ya como tal, ya no se le llama fiestas patronales. Ahora lo funcionaron un festival gastronómico y cultural, San Blas. Y cierra, pues obviamente son 4 días de feria artesanía, comida de los diferentes restaurantes. Y el weekend cierra con el Maratón San Blas, que es el domingo. Y nada, y nos quedamos así como que hablando de la cuestión de correr y que sé, ok, pues por eso es que Gato corre un carijus. Así que, pero sí, la tradición todavía sigue viva en algunas partes de Puerto Rico, y estamos también hablando de que las fiestas patronales y en Puerto Rico ya no son como antes. Obviamente, pues desafortunadamente, ¿verdad?, la criminalidad hasta cierto punto opacó bastante las celebraciones de fiestas patronales como se hacían antes, que duraban 9 o 10 días. Y ahora pues las han acortado a fines de semana o 4 días lo más. Pues para evitar incidencia criminal y pues tener un mejor control, y obviamente también para minorar gastos, porque sí, según estos artistas cobran caro, muchos artistas, ¿hecho? Yo me imagino que ninguna de las fiestas patronales como las que nosotros conocíamos, que eran de 7, 9 días, generaban ganancias, contrastando con otro tipo de celebraciones donde sí generan alguito o por lo menos break even, pero ya yo creo que las fiestas patronales, el nivel de artistas que llevaban allá, sí, para nada que y salía barato. Las nuevas realidades. Sí, yo me acuerdo, hubo una vez una celebración de fiesta patronal aquí en Cuamo, cuando la movieron de la plaza al velódromo. Ese año el municipio no era como que técnicamente estaba cobrando la entrada, pero que pusieron a las entradas del área del velódromo unas estaciones que allí pues habían los voluntarios o empleados, y era como que un donativo. O sea, tú llegabas, si tú querías dar un donativo por, ¿verdad?, por las fiestas patronales, pues tú ibas ahí y dabas un donativo, das lo que tú quisieras, 1 peso, 5 pesos, lo que tú quisieras. O sea, repito, no es que estaban cobrando la entrada, y te lo decían, desea aportar con su donativo a la continuación de la celebración de la fiesta patronal en Cuamo. Fue un momento que el municipio estaba como que un poquito medio atrás en la finanza, y como que solicitaron como que la ayuda del público de esa manera, porque se supone que por ley ninguna actividad pública o en un establecimiento público, ningún municipio o gobierno cobre para y más cuando es una celebración así tipo cultural, musical. Pero lo que hacen es un donativo. Sí, tú puedes pedir un donativo de la ciudadanía, y pues ese año hicieron eso. Después no lo volvieron a hacer, no sé si es que a lo mejor la gente no lo vio con buenos ojos, le llovieron críticas al alcalde, no lo volvieron a hacer. Pero sí, de ahí entonces fue que empezaron a cortar como que los días, tú sabes, porque era caro mantenerlo. Y eso no genera nada, porque, digo, eso genera más que los permisos de uso y las patentes para vender en los establecimientos, pero más nada, ¿sabes? Porque, bueno, lo que aporten los auspiciadores a pagarle a los artistas, pero como quiera el municipio tiene que correr con otros gastos. O sea, a final de cuentas se van unos pesos largos. Te iba a comentar que esa modalidad de hacer tu donativo, no te cobran, pero te invitan a hacer un donativo, es bastante común acá, aún para cosas que son privadas, pero son sin fines de lucro. Por ejemplo, museos y cosas de ese estilo, que es más con educativo. Ah, ok. Tú vas y muchos de ellos no hay entrada, pero al frente hay una caja en plexiglass, donde si deseas hacer un donativo, ellos te sugieren, you know, tanto por persona si sale de ti. Por ejemplo, uno que nosotros vamos mucho es el Komotsu, que es un zoológico pequeñito, pero tiene al lado hay un, ¿cómo se llama eso? Un sitio como un greenhouse. Y al otro lado hay como que un parquecito de diversiones pequeñito. O sea, es un área chévere para ir con la familia. Y ya, si vas al parque Komotsu, te sugieren tanto por persona. Y tú le echas si quieres echarle. Ok. Funciona. Yo creo que la mayoría de las veces esa modalidad resulta bastante favorable, porque la gente ve que el lugar está bonito, que se ve que lo cuidan, dice, coño, ponerle ahí un 20, porque de verdad que mira cómo lo tienen, tú sabes. Sí, no, en verdad que ayuda, porque ellos mayormente, me imagino que operan con grants de esto, asignaciones de fondos, consiguen de un lado y de otro, por el hecho de ser algo educativo, pero todo ese dinero no viene de más y es de gran ayuda. No, que ha hecho súper brutal. Ese concepto está nice. Está nice. Yo lo vi mucho en los museos en DC. También son por donantes. Yes. Todos los museos en DC los corre el gobierno federal y ya, técnicamente son gratis, pero ya se hace tu donativo. Es cool. Seguro, ¿no? Y mantienen. Porque de verdad que a veces tienen unas piezas históricas y unas colecciones invaluables, tú sabes. Y son bonitos. Al final del día están cubriendo tu entretenimiento. Si vas a otro lado vas a tener que pagar. Aquí de gratis, pues no, ayúdalos con eso. Seguro. A mí me gusta también, y ya vamos a pasar a la porque nos fuimos aquí. Me gustó cuando, ¿te acuerdas? Cuando tú me llevaste al tour de cerveza, que lo que te pedían era comida enlatada para shelter. Eso está súper nice. Yes. Eso está súper cool. Es un concepto súper. A mí me encanta. Cuando te explicaste, no, yo llevo esto y esto prácticamente es lo que literalmente paga el tour. Esa es la entrada, exacto. Esa es la entrada. Yo, como que contra, eso está súper nice. Que eso, compañías deberían también, como. Aquí en Puerto Rico. No le he visto mucho de que. Es que anyway, aquí no hay muchos lugares que se puede aplicar esto, pero estaría nice que lugares que provean espacios así de esparcimiento. Mira, pues, si quieres disfrutar de aquí, nada, no tienes que pagar, pero si quieres un donativo de comer en la tapa para llevar a los shelters, ¿verdad? De los hombres o de, ¿verdad? De mujeres maltratadas y cosas así, pues mira, pon tu alimento. Eso está súper nice. Uh-huh. Eso me gusta. Pero sí, es así como funciona esto, gente, y ojalá y eso se siga regando, porque de verdad que es una. Es un concepto bien bonito. Pues bueno, regresando acá al universo de nuestro podcast, pues nada, tenemos todas las secciones que a usted le gusta, noticias, el gaming fun fact y el tema para esta semana. Así que vamos a arrancar rápidamente con las noticias más relevantes para esta semana. Y una de las noticias más relevantes, que a mí ya por fin, porque yo metí las patas con esto, y ya mismo les cuento por qué, es que ya oficialmente Nintendo ya dio fecha de salida para el relanzamiento de Metroid Fusion. Este jueguito, ¿verdad? Que salió para el Nintendo Advance. Nintendo Game Boy Advance. Salió. Y este jueguito lo anunciaron cuando el último Nintendo Direct, que mostraron que ahora pues usted iba a tener disponible en su Switch las aplicaciones para usted jugar juegos de Game Boy y de Game Boy Color y de Game Boy Advance. En el trailer pues se mostró el jueguito de Metroid Fusion, pero no tenía fecha de salida. Muchas personas le encantó esta noticia porque consideran que este es uno de los mejores juegos de Metroid que se haya hecho, ¿verdad? En el concepto, ¿verdad? O en el estilo este de dos dimensiones, el tradicional Metroid. Y dicen que este jueguito es súper, súper buenísimo. Yo soy uno que nunca tuve la oportunidad de experimentar este juego en su momento dado cuando salió al mercado. Y ni siquiera ni lo emulé, nunca me dio con emularlo. No es hasta ahora que estoy como que con la fiebre de Metroid, ya que salió Metroid Prime Remastered. Estoy como que con la fiebre del Metroid Bug y quiero como que tratar de jugar todos estos Metroids viejitos que yo no tuve la oportunidad de jugar. Pues anuncian Fusion, ¿qué pasa? Que la semana pasada yo pensé que ya no estaba disponible. Cuando entro a la aplicación, dije, ah, no, espérate, no, Fusion, cuando busco el To Be Announced, y yo, ay, es que esto no tiene fecha de salida. Y no es esta semana que con un trailer que se publicó de gameplay del juego, anuncia que el juego va a estar disponible, mire, gente, mañana, después de la publicación de este podcast. Así que si usted tiene la aplicación de Game Boy, de Game Boy Advance en su Switch, pues saben que si están suscritos al servicio online, este juego va a estar llegando a esa librería. Lo interesante es que para los que no conozcan un poquito del lore del juego, es que este juego tiene un contenido, o tiene algunos unas cositas en la historia que te atan, ¿verdad? Los sucesos de Super Metroid con Metroid Dread. O sea, que hay cositas que usted vio en estos juegos que en este va a saber el por qué, ¿verdad? De que por qué se habla de esa manera o le hacen unas referencias a Samus. Pues con este jueguito de Fusion, pues usted va a aprender esos detalles. Así que, como dije, yo soy uno que estoy loco por jugarlo. Ahora mismo estoy jugando Metroid 2, Return of Samus, que salió para el Game Boy. Lo estoy jugando. Y, gente, hágase un favor. Si usted está jugando ese jueguito de Metroid 2 en la aplicación de Game Boy, en el Switch, busquen por internet y bajen un mapa. Bajen un mapa porque el juego no tiene mapa. El juego no tiene mapa, y como el juego obviamente es en color monocromático, porque es de Game Boy, no tiene el update para color, bajen un mapa. Les va a ayudar un montón a saber para dónde rayetes ir. No es como que te vas a dar unas perdidas brutales, porque pues el juego no es tan gigantesco como otros Metroids. Pero el mapa ayuda, o sea, avanzar bastante. Si usted lo que quiere es hacerlo y terminarlo, ¿verdad? Y tratar de conseguir todo, pues yo creo que el mapita es una buena herramienta, que la tenga ahí, en un papel si la puede dar un printout, en un tablet o algo, que usted lo tenga fijo y le meta. Hasta ahora me está gustando, así que ya le dije a lo mucho por Twitter que tan pronto acabe el 2 brinco para Fusion, ya que va a estar disponible en la aplicación de The Game Boy Advance para el Switch. Así que, mano, GG, está todo el mundo contento con este jueguito. Como te digo, muchos expertos y muchos de la comunidad me han comentado, Alex, Fusion es un juegazo. Así que, nada, yo confío en mis queridos bacalas, así que yo estoy loco por darle a este jueguito, mano. Bueno, yo nunca jugué esto, pero sí lo había escuchado, sabía que existía y sabía que era bien recibido. Tú dijiste que esto es para los usuarios de Nintendo Switch Online, pero esto es para los que pagan el Plus, ¿verdad? Eso, sí, por llamarlo así, el Plus, sí. El servicio, digo, sí. Porque el servicio online es la conexión online para jugar juegos online. Pero sí, los que pagan el servicio de Nintendo Switch Online, Premium, Plus, ya se me dio el nombre, pero sí. Essential no es. No me acuerdo. El Expansion Pack. Nintendo Switch Online Expansion Pack. Ahí está, gracias, gato. Eso es súper cool. Yo no pago por ese servicio. Yo tengo Switch Online porque yo estoy agendado de la cuenta de Gio. Que de hecho tengo que verificar que esté todavía eso activo. Pues yo se lo pedí para uno de los vivos. Pero tú puedes bajar las aplicaciones y los juegos y todos los updates que den gratis para el Expansion Pack te tocan. Sí, pero yo lo que digo, tengo que verificar porque por ahí viene el Bacalao Fight Club de Super Smash Bros. Ultimate y tengo que verificar que esté en el servicio activo. Ah, ok, got it. Yeah. Sí, yo también, yo estoy en una cuenta familiar que es con Nicole, con Juan y con otro familiar de ellos. Ya llevamos ya bastantes años con esa cuentita de Leto y nada, yo le mando mi parte y así nos hemos mantenido, nos ayudamos como familia. Bueno, pues gente, vamos por acá, vamos para la siguiente noticia. Chan, chan, chan. Está comenzando ya, viene el chan, chan, chan. Ay, vine. Funko Pop, la compañía detrás de esas figuritas en la cual muchos hemos invertido tiempo y dinero, está en problemas económicos. No sé qué tan grandes sean estos problemas, pero recientemente informaron que ellos cerraron el año pasado con un inventario de 246.4 millones. O sea, eso es figuras, tienen 246 millones en figuras somewhere, en almacén. Esto es un problema porque cuando usted tiene una cantidad de inventario tan grande, usted está pagando por almacenar eso y procesarlo y todo. Y entonces, en una llamada reciente, indicaron que van a estar reduciendo ese inventario en unos 30 a 36 millones de dólares. Lo cual significa que van a coger 30 o 36 millones de dólares en figuras y las van a meter a un zafacón, en un landfill, a la E.T. de Atari. So, yes. Wow. Con esto hubo, cuando hicieron este anuncio, las acciones bajaron. Así que vamos a ver si esta movida estabiliza las cosas. Pero ya a este punto tienen tanto y tanto inventario que pierden dinero guardándolo, le sale más barato deshacerse de él. Y wow. Usted dirá, contra, pero ¿por qué botarlo en la basura y por qué no regalárselo a la gente por ahí? You know, si lo regalan por ahí, empiezan a saturar el mercado y después ¿quién va a comprar las figuras que valen? So, uh-huh. Yo sé que suena feísimo y todo, pero en el punto de vista económico, es probablemente la decisión correcta, a pesar de que se vea feísimo. Yantre. Qué pena, mano. Qué pena. Ahí está. Yo me imagino que esto es tan solo el principio y de ahora en adelante, ya que ha pasado el boom de los Funko Pops, quizás van a ser un poco más juiciosos con cuáles figuras van a producir, porque ellos estaban haciendo Funko Pop de todo. De todo. Y no todo va a vender bien. So, ahí habrán, me imagino que tienen un warehouse lleno de Funko Pop de Bad Bunny. Y entonces, pues vendieron dos o tres, pero no es que vendan uno todos los días. So, me imagino que de ahora en adelante, pues se concentrarán en las propiedades intelectuales más famosas, en las que mueven más unidades. Por mí que sigan haciendo Batman. Sí. Y están seguros con eso. Sí. André, está brutal. Y sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices en cuestión de que Funko, ¿verdad? La compañía en sí, llegó a un punto que prácticamente, mano, estaban produciendo Funko para todo. Uh-huh. Para todo. O sea, no se salvaba ni un solo IP. Tú sabes. Y llegó un punto que el mercado estaba demasiado. O sea, mire, un ejemplo de esto. Yo que iba mucho al Comic Con aquí en Puerto Rico todos los años, cuando trabajaba de voluntario con la Fundación San Jorge. Mano, Puerto Rico Comic Con, yo estaba a punto de cambiar de nombre a Puerto Rico Funko Con. Porque todos los vendedores lo más que tenían eran Funkos. O sea, hasta los mismos revendedores compraban tanto inventario para estos eventos que después no encontraban cómo salir de ellos. Entonces, el problema es que ellos tienen que venderlo a un precio para maybe break even o maybe ganar alguito. Tú sabes que estamos hablando de un 25 para arriba. Tú sabes, cuando, por ejemplo, por Amazon tú los compras a 10, 12, pero tú vas a estos eventos, te tienes que cobrar por lo menos 25, como te digo, para romper la mitad o para ganarse aunque sea 2 o 3 pesos por encima de la inversión. Tú sabes que es una chavienda, mano, y de verdad que es triste que pase, porque nosotros somos fans de Funko, yo los pongo en mi planilla, tú sabes, son dependientes míos, con los Batman, ¿verdad? Pero es triste, y sí, suena cruel que tengan que tirarlo en un landfill, pero es que a nivel económico salen mejor haciendo esto que regalándolo, como explicó Gato. Ahora mismo tú saturas el mercado, va a haber un montón de gente con Funko por ahí que los pueden vender en subastas a 5 trapos de peso, a 10 pesos, o sea... Y a eso pues, no le genera nada a ellos, es parte del problema. Del ecua. Hay que ver, alguien... Bueno, podríamos calcular... 240, sí, podríamos calcular a 246.4 millones, pónganle maybe, qué sé yo, a maybe 10 pesos... Digo, es que no, porque es difícil, porque hay unas ediciones de Funko Pops que son las que son más grandecitas, que esas ya no te cuestan uh-huh. 10, casi siempre se cuestan como 15 o 20 pesos. Estará difícil calcular más o menos, pero si puedes, bueno, calcula lo que sé yo, un sweet spot, que sé yo, a 20 pesos por Funko, saque cuenta y vas a ver cuántas cajas de Funko tienen en ese almacén. ¡Ay, mi madre! O sea, que, ¡ay, santo diantre, bro! Mass Production Chaos. Con Funko, una pena, gente, un documental de Funko, pues eso, ustedes lo sabían, y bien bueno, es bien interesante. No sabía de ese, ¿dónde está? Ay, ese, ¿cómo era que es? Ay, diablo, te déjame buscar aquí rapidito, Funko, Making Fun, The Story of Funko, ese lo tenían exclusivo en Vimeo. No sé si ya evolucionó para otra plataforma, dura 1 hora y 40, Es súper cool el documental. Pero obviamente, bien, si lo ve ahora en comparación con un desastre que tienen ahora, va a decir, it's not so fun. Pero para aquel tiempo era súper fun. Este salió en el 2018. Y se llama así, Making Fun, The Story of Funko. Ok, so, voy a chequear a ver si lo veo. Debe estar por ahí online o en la misma página, maybe, tal vez. Para cerrar el artículo, gente, Funko está haciendo estas movidas. No es que esté al borde de la bancarrota. Este tipo de movidas pues tienen que hacerlas cuando la cosa se aprieta. Uh-huh. Oye, esto puede pasar a cualquier otra compañía que se dedica a fabricar inventario de, ya sea de figuras, de tenis. O sea, ha pasado en el pasado. Pasa que son noticias que a lo mejor en el pasado no se cubrían tanto, pero hay compañías, de hecho, en estos días vi, ¿tú te acuerdas de la marca FUBU? Yes. Pues a FUBU le pasó exactamente lo mismo. FUBU, el problema con FUBU fue que la compañía o el branding pegó tanto que ellos invirtieron tanto en inventario que al final de ciclo, o como te quieras llamarlo, ya tienen demasiado inventario, no saben qué hacer con él, y eso empezó a transformarse en pérdidas para la compañía. O sea, tenían demasiado inventario y ahí que entonces poco a poco el branding desapareció. Sí. Y fue que en estos días vi una película, me parece que fue Bad Boys, y me parece que sale la marca y yo, diablo, y me puse a buscar y me puse a leer y yo, ya sé por qué que esa compañía se fue a la prangana. Too much inventory. Sí, mucho inventario. Tú vienes y tienes un warehouse lleno de FUBU que no has vendido. Y yo me acuerdo de las medias FUBU. Tenis FUBU, medias, jerseys, gorras, sí. De todo. Y entonces, si tú vienes, quieres salir de él, pues tienes que venderlo más barato para moverlo. Pero eso reduce el precio. Y entonces ahora no puedes ir a cobrar lo mismo que cobraba antes. Estás devaluando tu inventario. Ellos prefieren no sacarlo para mantener el precio bastante estable y deshacerse de él, porque ya si lo venden a por montones, después usted lo encuentra en el Dollar Store, encuentra las cosas FUBU. Y la cuestión es que eso es tendencia de moda. Tú sabes, y si ya esa ropa no está de moda entre los jóvenes o en el mercado, nadie la va a comprar por más barata que tú la pongas, porque tú vas a la tienda y dices, mira, una t-shirt FUBU. Ay, tú eres loco, yo no pongo, eso es viejo. Está quedado. Eso es una viejeneta, que voy a ponerme esa camisa FUBU, fíjate eso. Sí, y eso es realidad, no tan solo con la moda, sino con muchos de los productos. Un fenómeno que a mí me sorprende es Pepsi, Coca-Cola. Son bebidas que tienen décadas y décadas en el mercado y todavía siguen siendo relevantes. Claro está, ellos invierten un montón de dinero en promoción. Ellos siempre están en cuanto evento hay y auspician esto y lo otro y siempre tienen comerciales porque, tienen que hacerlo así, si no pasa de moda, viene otra cosa, los tumba. Lo mismo pasa con la cerveza. Tienen que estar constantemente anunciándose para mantener la marca relevante. Tienen que invertir mucho dinero en mercadeo para que el consumidor sepa que todavía están ahí, que todavía son parte del mercado. Se han quedado atrás. El mercadeo y mercadeo efectivo que mantenga tu marca que sea cool todavía, que la gente quiera tenerla, pues se sacan una línea de comerciales que a la gente le cae mal, empiezan a cogerle mala voluntad y después no lo quieren ni en pintura. Sí, mano, tiene que estar trendy. Saludo a las ratas de Quiznos. Diablo, qué horrible. Bueno, vamos entonces para nuestra próxima noticia. Fíjate, y hablando de cositas trendy, esta noticia también está lo más interesante, y es que Sony estuvo anunciando que entraron en una nueva colaboración, una iniciativa de colaboración llamada PlayStation Playmakers. Esta colaboración está uniendo, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? La consola o los productos de Sony con unos diseñadores para crear unas experiencias únicas para los jugadores. En este caso, ¿verdad? En esta primera colaboración, están creando unos custom plates, ¿verdad? Cuando digo plates, son las tapas estas de PlayStation 5, que estas tapas, lo que protege la consola en sí, son removibles. Pues Sony sacaron una en colaboración con nada más y nada menos que LeBron James, en donde estarán vendiendo unos plates edición limitada, diseñados por el mismo LeBron James. O sea, LeBron James pues pone el arte y ellos lo plasman a estas plaquitas o plates para PlayStation 5. Las mismas son de color negra y lo que, ¿verdad? Lo que usted va a ver en estos plates es prácticamente unos quotes, ¿verdad? Del mismo señor LeBron James, escritos como si fuera, si alguien se lo hubiese escrito con un marcador, como con un Sharpie, de diferentes colores. Un arte como si alguien hubiese cogido el control y a mano, pues le dibuja los diferentes diseñitos. Por ejemplo, en el control, ¿verdad? En el DualSense, usted va a ver que el arte, por ejemplo, en el pad, ¿verdad? En el Deep o el Gamepad del touchpad. Medio, el touchpad, dice: "Nothing is given, everything is earned", ¿verdad? Eso es un código, una coronita. Luego, en el lado izquierdo del control, en el handle de la izquierda, pues tiene una coronita con los iconos de PlayStation, y abajo pues muchas coronitas de diferentes colores en diferentes posiciones. Luego, en el handle derecho, pues tiene ahí unos mensajitos de Chosen Ones, tiene como que unos cohetitos y unas cositas ahí, unos diseñitos ahí, ¿verdad? Bien, como que bien urbano, vamos a llamarlo así, bien urbano. Luego, el plate en sí, como dije, es de color negro, repite otra vez el quote de "Nothing is given, everything is earned", pero esta vez más grande, con la corona, con los iconos de PlayStation, muchas coronitas chiquitas alrededor y como que un cuetito. Entonces, en la esquina de la parte de abajo derecha del plate, pues tiene como que un esquinero de coronitas de diferentes colores y la firma de LeBron James. Obviamente, pues nada más, eso es lo que va a traer este plate custom, ¿verdad? Hecho por el mismísimo LeBron James. Así que está lo más cool. Esta plaquita, digo, para el que quiera, ¿verdad? Invertir dinero en estos plates, preordenarlo, pues puede entrar a través de la página de PlayStation.com, direct.playstation.com, y ahí pues puede hacer su preorden de estos plates, si es que, ¿verdad? Si es que a usted le interesa poseer esta pieza de colección de los plates de LeBron James para su PlayStation 5. Así que, yeah. Está cool la iniciativa. Estaría más cool si las ganancias de esto va a obras de caridad, porque, bueno, toda esta gente, todo esto, atletas y artistas están llenos de dinero. Sí. Esto, algo tan sencillo, es como que donenlo, hagan esto for charity. A mí el diseño está lo más bonito. A mí no me atrapa, porque el plate es prácticamente blanco, o sea, es blanco más que con esto, esto es escrito. Parece que le pusieron un decal, un esquinecito en una esquina. Exacto. Como, tienes toda razón. Para si el plate tuviera más diseño, o sea, si LeBron James, pues, qué sé yo, cositas más alusivas a baloncesto, qué sé yo, una cancha en el background atrás, I don't know. He visto plates más cool que esto, los decals he visto más cool. Oh, yes. Sí. Yo por un tiempo pensé en pintar los plates de mi PlayStation 5, pues vi en YouTube tutorial de cómo pintarlo y todo. Sí, y yo lo vi también. Lo iba a pintar candy purple. Y después se me quitaron la cara. Ay, no me voy a poner en casa de trabajo. Sí, porque no es coger un pote spray y zumbarle. Esto lleva un proceso. Porque hay que prepararlo bien, para que quede bien pintado. Porque tirarle un buche de pintura a cualquiera, pero para que quede bien pintado. Ahora, menos que usted se quiera tirar arte abstracto, ¿verdad? Que usted coja el plate, lo prepare y usted se compre muchos potes de pintura de ¿verdad? De diferentes tonalidades, y usted coge pues el splash art. Empieza a salpicarle pintura de diferentes colores y ahí tiene un play abstracto, ¿verdad? No sé, eso... Ya, también pueden hacer se llama, creo que immersion, se llama, en agua vienen y tiran la pintura spray, muchos colores, y después vienes y sumerges lo que vayas a pintar, Sí. Y la pintura se le pega, porque la pintura, como es a base de aceite, yo creo, pues no se disuelve en agua. No se disuelve. Pero al meterle la otra cosa, se pega a esa superficie. Queda un efecto chévere, es totalmente aleatorio lo que sale, pero está bonito. Sí, yo he visto que eso lo hacen con guitarra, uh-huh, con tenis, bueno, con un montón de cosas, y se ven brutales. Ese, yeah. Esa fusión, esa mecánica. Pero sí, es un poquito costosa, pero ya, yeah, está nice, está nice. Pero nada, si no, pues esperé que tiren más play, sí. A lo mejor sale uno de alguien que a usted le interesa. Sí, sí. Pues ahora mismo la colaboración incluye unos cuantos deportistas, entre ellos hay un corredor de bicicletas BMX, una jugadora de WNBA, hay unos jugadores de fútbol francés. No son nombres como que mega, o sea, son estrellas maybe en sus países, no son tan conocidos en el hemisferio de nosotros, pero yeah. Tiene su público. A mí me pinta que quizás esto es para charity, basado en un grupo de personas que están ahí. Pero, sí. Esperemos a ver. Pero ya, si usted gusta, pues, como le dije, pasen por la página, pero léelo y guía, papi. Yo tengo el play de LeBron James, The King. Bueno, gente, vamos para la última noticia esta semana. Esta me pareció súper interesante. Alex Nation fue quien me puso estas noticias esta semana y están on point. Esta me voló la mente. Resulta que la ciudad de Northampton, esto es en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, oficialmente le dio el visto bueno a un proyecto para instalar 4 tapas de manholes. Manhole en español es, oh my god, el punto de acceso de esto para los... La alcantarilla es que se usa como para todo. No es el nombre correcto. Pero ya es que alcantarilla es todo, es como que el sistema. Alcantarillado, ok. Pues es el punto de acceso, el manhole, la tapa redonda por donde salen los Ninja Turtles, pues eso. Instalar 4 tapas de esas alusivas a los Teenage Mutant Ninja Turtles. Wow, fantástico, super cool. Usted quizás en algún punto se ha topado con alguna tapa de alcantarilla que tiene algún diseño chévere o con algunas fotos en la internet donde, por ejemplo, en Japón, en lugares turísticos, tienden a tener tapas de alcantarilla con algún diseño particular. Aquí mismo en Minneapolis hay 2 o 3 en áreas más turísticas donde tienen un diseñito chévere y que se ve. Pues esta gente lo va a estar haciendo con los Teenage Mutant Ninja Turtles. Con el motivo detrás de todo esto, ¿por qué los Teenage Mutant Ninja Turtles? Porque los creadores de esta propiedad intelectual son de ese pueblo, son de esa ciudad, uh-huh, y entonces se van a agarrar de ahí. La cosa, el detalle dentro de todo esto, es que ellos van a pagar por ese proyecto utilizando fondos asignados para estímulo económico y recuperación de COVID-19, de COVID-19. Y ahí es donde a mí como que no me gusta la idea. Porque, gente, estas 4 tapitas salen por $20,000. Diablo. 4 tapas que si usted no sabe que está ahí, le pasa por encima y ni cuenta se da. Wow. So, a mí no me agrada la idea de que vayan a gastar fondos públicos que quizás pueden ir a ayudar a negocios que se la vieron bien mala durante el periodo de la pandemia. Esa es la idea. Gente que necesita la ayuda económica. Y estos bravos de esta ciudad decidieron tomar la decisión de gastar $20,000 en eso. Wow. I don't know, este tipo de cosas, usted busca firmas privadas, busca a alguien que pague el bill, pero yes, dentro de todo, a final de cuentas, es cool que vaya a estar este detalle, pero ya, la manera en que van a pagar por eso, me incomoda. Yo estaba mirando cuánto nosotros pagamos por tapa de alcantarilla. Digo nosotros porque yo trabajo en obras públicas de la ciudad de Minneapolis. Y entonces, a ver cuánto es que cuesta un manhole cover para nosotros. Y nosotros pagamos $650 por manhole cover. Claro está, nosotros todos son iguales y tenemos como 60,000 de ellos, y no estoy exagerando, tenemos como 60,000 de ellos, así que el precio es mucho más barato para nosotros, no hay que hacer un diseño, So, en este caso van a ser cuatro, me imagino que uno por cada tortuga. Y si son diferentes poses, necesitas tener un artista, que es un escultor que haga el diseño, y de ahí se hace un molde, y luego con el molde se utiliza para hacer el casting como tal del acero. Y cuando tú vienes a ver, yes, se van $20,000 en cuatro covers. Así que vamos a ver si algún día el destino me lleva allá a Northampton, pues los busco y le tiro una foto y me paro encima de ellos. Y ya. Por lo pronto. Y dijiste que visitaste las tapas de cantería de... Exacto. Tienes cristalía al revés. La cosa es que me gustaría saber dónde las van a poner, porque si están en el medio de la calle, ¿quién diablo la va a ver con el tráfico? Por ejemplo, acá en Minneapolis, las tapas esas que son más bonitas, que no son las típicas, están puestas en boulevards, donde la acera es súper ancha, y ya hay un manhole, pues ahí le ponen una tapita que es más bonita, que tiene un diseño más bonito. Tienen florecitas y cositas, y yo he visto fotos de las de Japón, y hasta las pintan y todo, se ven salvajes. Se ven tan lindas que tú no te atreves a pararte encima de ellas, como no deben ensuciarlas. Sí, no, ya yo, mira, yo busqué la traducción es literal, agujero de hombre. Ya, el manhole como tal es un punto de acceso para tú darle servicio a la tubería que está allá abajo, ¿no? Exacto, sí, está brutal, diantre, hermano, es como tú dices, es chocante que un dinero que se supone que ya tienen que... Bueno, se supone que ya para estas alturas, muchos de esos paquetes de estímulo económico, cuando la pandemia, ya muchos estados o counties ya tienen que haber usado ese dinero, porque ya estamos ya en el 2023. Y aunque sí, estamos en una recesión que todavía continúa, hay ciertas áreas que la economía pues se ha visto afectada, pero yo diría que la gran mayoría de esos fondos ya los tienen que haber... Bueno, esos fondos eran... $2 trillones se asignaron para eso. Me imagino que no todos salieron a la misma vez, sino que quizás se liberan poco a poco. Y como ese dinero se puede utilizar para diferentes cosas, quizás tiene un tiempo más generoso en cuanto a utilizarlo. Quizás esta gente no encontraba nada mejor que utilizarlo y dice, espérate, para que se pierdan ese chavo, vamos a hacer esto. Pero ya. Sí. Por lo menos nosotros, yo donde trabajo, manejamos fondos de COVID, y ya por lo menos la asignación que nos toca a nosotros, ya todos esos fondos se liquidaron. O sea, ya nosotros no tenemos propuestas bajo COVID, ya no estamos pagando servicios así. Ya lo que se hace de COVID, rastreo y todo eso, pues se sufraga de fondos de nosotros como tal, de fondo general. Ya pues, prácticamente esas propuestas de COVID pues ya se liquidaron todas, se le dieron unos incentivos extra a los empleados, un par de cosas, pero ya eso prácticamente se fue con los, por lo menos nosotros ya se fueron con los panchos. Estábamos bregando con fondo de terremoto y huracán Fiona, que fue el último que llegó, que cayó por ahí. Así que, y pues hermano, qué interesante esto, de verdad que pues nada, vamos a ver dónde ponen las tapas, y seguro ya veremos fotos de gente por ahí con las tapas de los manholes en Massachusetts. So, bien interesante esto. Pues bueno, pues hasta ahí nuestras noticias más importantes para esta semana. Vamos entonces para la sección de las publicaciones para esta semana, y en el mundo de los videojuegos tenemos las siguientes publicaciones. Tenemos que está saliendo Clash Artifacts of Chaos, esto está saliendo para la PlayStation 5, los Xboxes, PlayStation 4, Xbox One y PC, marzo 9. También ese día tenemos Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse, esto para los PlayStations, los Xboxes, Xbox One, Switch y PC. También sale eBay, esto para el Switch, y Known by Heart también para el Switch. También tenemos que por ahí viene Monster Energy Supercross 6 para PlayStation 5 y 4, Xbox Series X y S, Xbox One y PC. También sale Oni, Road to Be the Mightiest Oni, esto para PlayStation 5 y 4, Switch y PC. Sale también Session Skate Sim para Nintendo Switch, Before Your Eyes para PlayStation VR 2, esto es el 10 de marzo. Y por último, DC Justice League Cosmic Chaos, esto para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC. Esto también sale el 10 de marzo. Así que no hay mucho aquí para escoger en cuanto a releases de juegos de video, pero siempre verifique por ahí algunas tiendas de juegos de computadora, que siempre toda la semana pues siempre salen cositas nuevas, y las tiendas online de las diferentes compañías por ahí. Así que Nice. Bueno, vamos entonces con los estrenos para el cine esta semana. Y tenemos que viene uno de los estrenos también bien esperados para este año. Y es la secuela de la otra. Otro capítulo más en la saga de Scream. Por ahí llega Scream 6. Esta película de horror, misterio y suspenso clasificada R. Y esta, pues, como ya mencioné, es la nueva entrega de la serie de Scream, en donde los sobrevivientes de los asesinatos de Ghostface que sobrevivieron se van del town de Woodsboro y se van a tratar de comenzar una vida nueva en la ciudad de Nueva York. Y digo tratar porque si ya vieron el trailer, no están tratando nada. O sea, ahora aparentemente se enfrentan a Ghostface, pero aparentemente es un culto de fanáticos del legendario Ghostface y están replicando lo que hizo este asesino, así que ahora ellos van a tener que enfrentarse a esta nueva amenaza. So, si usted es fanático de la película de la serie Scream, pues ahí tiene una excusa para ir al cine. So, ya yeah, volviendo otra vez en lo de slasher films, sí, a tratar de ser relevante en el cine. So, interesante, los slasher films siempre fueron muy buenos, muy buenos. Y un género grotesco, a veces tiene su como que su humor negro, bien, ¿cómo se diría? Bien impredecible, en cuestión de quién muere, quién vive, quién se va. Así que, yeah. Yes. Estaba viendo que sale en esta película ¿cómo es que se llama ella? Jenna Ortega, la que hizo de Wednesday. Ajá, ajá. Pues sale acá en la película sí. Y ella es de ascendencia mexicana y boricua. Sí, sí, tiene una mezcolanza ahí, lo más interesante. Nice. Sí, no, la serie Wednesday con sabor boricua. Porque está ella que tiene esa ascendencia, está el actor que hace de Ángel Guzmán. Ángel Guzmán, o sea, que es boricua, yeah. O sea, sí, sí, sí. Yo vi el primer episodio, no he visto más ninguno. Está buena, lo yeah, que he visto es interesante. Nosotros le dimos duro en el millo y la acabamos, está buena. Nice. Tengo que meterle. Pues nada, gente, como quiera, verifique su cartera local para cambios y horarios y disponibilidad en su región. Bueno, dicho eso, vamos entonces para el gaming fun fact para esta semana. Y el gaming fun fact de semana, quise darle como un poquito un twist, ¿verdad? Al gaming fun fact, y es básicamente como que una pequeña mezcolanza entre el antiguo Dato Geek y el gaming fun fact, y el mismo pues se lo va a compartir a continuación. El juego Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, se lanzó el 8 de marzo del 1996. O sea, lo voy publicando el podcast, pues el juego salió. Esto salió para la consola del Super Nintendo. Este juego pues contaba con elementos de RPG, ¿verdad? Como ganar experiencia, combate por turno, al igual que la defensa. Lo que tal vez muchos no saben o no se han fijado es que el juego contiene cameos de personajes del universo de Nintendo. Entre ellos, mientras está jugando, podemos observar a Link, de verdad, de la serie de Legend of Zelda, durmiendo en Rose Town. También aparece Samus Aran en una cama en el castillo de Mushroom Kingdom. Una de las músicas de los bosses es la música de Final Fantasy 4, y suena cuando se está peleando con Qdex. Y por último, aparece un niño jugando con un Game Boy en el Mushroom Kingdom. Así que le metieron ahí como que unos pequeños easter eggs dentro del juego, que si usted como que no es buen observador, pues no se fija. Pero sí, están ahí. Nintendo le gusta hacer mucho eso, y lo ha hecho en otras franquicias. Mete como que cambios de personaje, lo vimos en Link's Awakening, ¿verdad? Así que está cool. Así que si lo han jugado, ahora es capaz que vuelvan a empezar para ver estos cambios. Ah, busquen por ahí fotos. Yo debería jugar esto. Este juego es una chulería. Yo lo comencé y nunca lo terminé. Yo me quedé cuando uno llega a los sewers, y los sewers es como un laberinto. Oh, sí, es medio, sí. Y entonces lo dejé a un lado, regreso después, y después nunca regresé y nunca lo terminé. Ya a este punto tendría que recomenzarlo, porque estoy hablando de como 20 años atrás. Sí. Está en el servicio de la aplicación de Super Nintendo en el Switch. Okay. Está el jueguito. Pero es juegazo. Oh, sí, ese jueguito bueno. Es una chulería. Yo la acabé en su momento dado, yo me tomé 4 días, pagué recargo para terminarlo, sí, en verdad que me lo disfruté un montón, es un juegazo, de verdad que es tremendo juego. Es verdad que este jueguito es un jueguito que honestamente merece un relanzamiento, merece un remaster con mecánicas modernas, porque de verdad que es buen juego, de verdad. Así que ese fue el gaming slash Dato Geek Fun Fact de la semana para hoy. Así que espero que les haya gustado. Vamos entonces a pasar al tópico de la semana. Y esta semana me voy con Bóveda Misteriosa, ¿ok? Ya todos conocen la temática detrás de la Bóveda Misteriosa. Metemos la mano y ahí está. Sacamos cualquier cosita de la bóveda. Y esta semana metí la mano y saqué una película, gato. Interesante. Una película, es una película de la década de los 80, pero me estuvo interesante porque ahora mismo estamos como que en un momento tan extraño en el mundo que ahora el tema central es los UFO, los aliens, o sea, ¿qué diablos está pasando? O sea, yo no sé ni cómo explicarlo. Ahora hay una tendencia de estar viendo cosas raras en el cielo. Ahora todos son fenómenos inexplicables. O sea, esto está al garete, de verdad. O sea, y si es que hay algo o no lo hay, we just don't know. El gobierno confirma de que sí, que han estado en contacto. O sea, de que confirman la existencia de objetos voladores no identificados. I don't know, de verdad. Yo no sé. Si hay vida más allá, someday we will know. Bueno, objeto no identificado es una cosa y vida es otra. Sí, son dos términos completamente distintos. Ya, objeto identificado gracias a entre comillas, globo espía chino, ¿verdad? Dime entre comillas porque that's the story they're saying. No sabemos exactamente, ¿verdad? ¿Qué diablo fue lo que pasó ahí? We don't know. Anyway, nada, pues en base a todo este trending topic de Ellen Spade, saqué esta película. Como te dije, esta película salió en 1982. Es una película americana de ciencia ficción y de horror. Esta película fue dirigida por nada más y nada menos que John Carpenter, ¿okay? Y está basada en una novela llamada ¿Quién va ahí? O en inglés Who Goes There, que se publicó en 1938 por John W. Campbell Jr. Esto cuenta la historia de un grupo de investigadores americanos en la Antártica. Durante sus investigaciones se topan con algo, ¿verdad? Encuentran algo que no es de allí, ¿verdad? No es de allí. Aparentemente, pues, según, ¿verdad?, lo que ellos pueden ir descubriendo es que aparentemente es como un tipo de parásito que está allí dormitente debajo de las capas de hielo de la Antártica. Una vez descubren este extraño parásito, se dan cuenta que este parásito puede infectar a otros organismos, incluyendo humanos. Y el problema es que aquí hay que empezar la trama. Ellos no saben quién del equipo está infectado o no. Y aquí es que empieza la paranoia, la desconfianza, el conflicto entre cada uno de ellos, porque uno de ellos puede estar infectado con este parásito. Así que imagínate tú. So, ¿tienes alguna idea? Sí, sé hace rato cuál es. Lo interesante es que yo no vi la del 82, yo vi la que sacaron el remake, hicieron en el 2000, temprano en el 2010, por ahí, entre el 2010 y el 2015. Y tú estás hablando de The Thing, ¿right? Eso es así. Y yo la vi hace poco, yo nunca la había visto. Y entonces, ahora mismo ni recuerdo en cuál servicio me topé con ella. Y digo hace poco, hace 2 años atrás o algo así, la vi y me gustó. De que, oh, wow, esta película está buena. Sí. So, yeah, The Thing, peliculazo. Sí, The Thing. Sí, el remake fue en el 2011. Llevaba el mismo nombre, The Thing. Esa aparentemente, pues, no tuvo como que muy buena recepción en comparación con la original. En la original actúa Kurt Russell. Es el protagonista principal. Hay unos cuantos actores de reparto muy, muy buenos. Y la película siempre se prestó para especulación, específicamente al final. Esta película es una película bien interesante y a la misma vez bien extraña. ¿Por qué? Porque las personas que eran infectadas con este parásito tenían unos comportamientos bien raros y que te ayudaban como que a tu sospechar de que si estaban infectados o no. Yo hace poco estaba viendo un video en YouTube del final de esta película. Y al final de esta película, pues, ¿verdad? Spoiler, hay dos sobrevivientes. Entonces, ¿qué pasa? Que las dos personas están hablando porque ellos explotaron todo el laboratorio, destruyeron todo, quemaron todo, ¿verdad? Y pues con él el parásito. ¿Qué pasa? Que ellos dos, los dos sobrevivientes, están hablando y según la especulación o la teoría es que uno de los dos está infectado. ¿Y por qué deducen que uno de los dos sobrevive infectado? Porque uno está hablando, están a temperaturas súper frías, están en la Antártida. Uno ya está hablando y cuando tú estás en temperaturas frías, cuando tú hablas, tu aliento, tú ves el famoso humito. El humito. O sea, pues uno de los protagonistas está hablando y tú ves el humo. Sin embargo, el otro está hablando y no se le marca el aliento. O sea, tú no ves el humito, está como si nada, chilling. Y eso es lo que dicen, o sea, se supone que, y no se le ve. Yo, o sea, la gente dice, ok, maybe fue un error de producción, maybe, esta persona está infectada, porque la película te deja como que, uff, ya entre. Sí, te deja en incertidumbre. Sí, al igual que pues cuando se acaba la película, que hace el pan out, pues en base a todo lo que pasó, pues cuando la película hace el pan out, tú ves que todo esto estuvo pasando en medio de lo que se ve la silueta de una nave espacial que estaba enterrada bajo la nieve. Tú sabes, como que, oh my goodness, o sea, que sí, la película, ¿verdad?, que está súper interesante. Unos efectos, obviamente, ¿verdad?, que no envejecen bien, porque estamos hablando de una película del 82, pero ya, yeah, la idea detrás de este tipo de criatura infectando a un humano, pues obviamente la hemos visto en otras películas, pero sí, esta la trabajaron súper bien, así que ya es un cult classic. Ahora mismo, yo no sé si esta película digitalmente se consiga por ahí, y estoy hablando de la original, no del remake. Oye, ¿que en iStreamer todavía existe, Gato? Yo creo que existe el website, pero yo creo que no están teniendo acceso a los diferentes API, porque la información que da, yo dejé de visitarlo porque la información que estaba dando es como que no estaba actualizada. Ok, ya, encontré una aquí, deja ver. Encontré una página que se llama Just Watch y veo que tiene ahí de los trending, tiene The Last of Us, tiene Yellowstone. Yo entiendo que baby está conectado aquí a los Happy. Déjame a ver si es verdad. Busca aquí The Thing, Watch Now, Apple TV por $3.99 en calidad 4K. Entonces, déjame ver. Watch Now. Puedes alquilarla. Oh, mira. No, si esto está conectado, suponiendo que esté conectado, dice que se consigue en Amazon por alquiler en $3.99. Voy a entrar a siempre. Esa es la fácil, conseguirla para alquilar. Es que esté gratis en algún sitio. Es gratis, exacto. Sí. Por lo menos por lo que estoy viendo aquí, todo es pagando. No veo nada gratis por ahí, así que... Sorry. A ver, detén. Ok, en Amazon, si usted la quiere... Oh, wow. ¿Qué es esto? For rent, $3.99. El Blu-ray está en $8.99, que no está nada mal. El Blu-ray 4K Ultra HD, 18%, tampoco está nada mal. Mira, sí, pues mira, esa paginita aparentemente sí está. Está al día, sí. Sí, exactamente el mismo precio que dice Amazon, pues está ya en esa página. Que se llama, la página es Just Watch. Sí. Aparte tiene gente que si les interesa, pues. Pueden buscarla por ahí por 4 pesitos, maybe un weekend de horror sci-fi, pues no viene mal y pueden entonces meterle por ahí. Me dejan saber qué les pareció. Bueno, Gato, ya comentaste algo, ¿verdad? De The Thing. Yo creo que estamos ready para pasar entonces a la próxima sección. Si no tienes más nada, ¿verdad? Algo más que añadir sobre este clasicón del cine sci-fi. Ya, sí, si no la han visto, ya, véanla, como dice Alex. Tremenda película. Sí. Yo no vi la original, ahora voy a tener que buscar la original. Sí, véanla, a ver, y me comentas de los efectos. ¿Qué te parecieron? Soy Gigi. Bueno, de esta manera entonces vamos a pasar a qué es la que hay. Y vamos con el compañero Gato, ¿no?, que tiene un listongo de cosas que estuvo haciendo durante la semana. Yes. Pues gente, estuvimos viendo varias peliculitas, y estuve jugando varias cositas. Déjame aprovechar y hablar de los videojuegos primero, porque de las películas son más relevantes. Marvel Snap, como de costumbre, esta semana fue la última semana de esta temporada. Bloodborne lo estuve jugando fuera de stream. En la última vez que jugué Bloodborne en el canal, me quité a la hora y me fui para The King of Fighter. Gracias a Silvia por allá, que se lo dejó saber a la gente. Pero ya está ahí el NPC ese, yo creo que yo te había comentado. Cuando uno está por allá, por donde están las arañas esas gigantes, después hay un NPC que tiene como un látigo y además del látigo tiene una bizne para fumigarte, mano, y me mató unas cuantas veces. ¿Sabes qué? Yo no, ya me cansé de esto. vamos para The King of Fighters. Y entonces, fuera de stream, pues lo jugué, morí dos veces más, pero ya lo pasé. Y entonces después me di cuenta, después que lo pasé y estaba explorando con calma, que yo creo que yo lo hubiera podido pichar, porque hay un ascensor no muy lejos, que yo creo que si me enganchaba en él y bajaba y daba save, cuando regresaba, el NPC lo reseteaban y iba a estar lejos de mí, o sea, no me iba a detectar. Pero anyway, ya lo maté. De hecho, los NPC en este juego me han dado más trabajo que muchos de los bosses. Aparte de eso, de Bloodborne, pues Bacalao Fight Club, eso es como tan, yo no estoy jugando, pero ayer viernes fue el primero de 5 que van a estar corriendo este mes. Estuvo buenísimo. Yo pensaba que iba a estar más cerrado. Yo también. Terminó 24-11. Silver ahí repartió pasta y queso en Street Fighter V. Lució muy bien con el roster general. Y luego, una vez pasó a la segunda fase el Bacalao Fight Club, pues ambos se limitaron a sus personajes. Hubo una que Silver se fue Mirror Match, Yuri versus Yuri, pero regresó después a Ryu. Se dio cuenta que en cuestión de Yuri, ahí Keiser era el manda más. Pero Yuri versus Ryu se llevó la mejor parte. Estuvo muy, muy entretenido. Así que continuamos esta semana. Alex Nation versus este servidor, así que edición de violencia doméstica. A Alex no hemos cuadrado, pero yo había mirado y el juego permite, en vez de hacer jugarlo vía Teams, o jugarlo en Teams, donde tú escoges tres personajes y yo tres, jugarlo uno versus uno. ¿Qué tú crees? ¿Nos vamos uno versus uno? Sí, porque si nos vamos trío se va a acabar el roster bien rápido, pero sí, vamos a saber cómo que escoger. Sí, después, y es un desastre mantener keep track de los personajes, de que usé o no, son tantos que pues dale, nos vamos uno versus uno. Tradicional King of Fighters era one on one, después porque entonces empezaron a meter la mecánica de dúo, eventualmente tríos, o ya, I'm down, no tengo problema. Como que ahora van a partir la vida. A la verdad que el jueguito está bueno. A mí se me había olvidado que yo había jugado el demo de esto hace 800 años cuando iba a salir. Solo lo jugué ese día en el canal y está chévere el jueguito. Tiene sus cositas, sí. Aparte de eso, pues en cuestión de película. No, me puse a ver Heist. A mi esposa no le interesaba verla, así que la vi yo solo. La vi de dos sentadas. Esta es la película que sale Robert De Niro y Jeffrey D. Morgan, el que hizo de Negan en The Walking Dead. También sale Batista ahí. It's okay. La premisa está okay y la ejecución. It's fine. No es una película que yo vería constantemente, pero por lo menos me entretuvo. Es una película de acción, so it's fine. Aparte de eso, me puse a ver The Maze Runner. Esta película yo la tenía en mi radar desde hace mucho tiempo, porque esto salió para esa época donde salieron las películas de The Hunger Games y salió por allá Divergent y The Maze Runner. Sí, que hubo una tendencia a estas películas futurísticas con jóvenes. Sí, distopia con juvenil. Y entonces, déjame verla. Y empecé a ver la película, súper interesante al principio. Dice, mano, esto debería ser una serie de televisión. Pero luego, a medida de que la trama progresa y tú vas descubriendo qué es lo que está detrás, no, esto es una película. Porque se decidieron llevarlo en esta ruta. También la película está entretenida. Esto yo creo que hubo como tres de ellas. Definitivo, tiene que haber otra, porque la manera en que termina es como que, ya tiene que haber otra. Estoy interesado en verla, pero si está más o menos el mismo nivel que esta, pues okay, no siento que tengo que verlas todas, porque esta también it's kind of okay. Y la otra que sí vi y me gustó un montón, esta sí que me voló la mente, fue Dune, la del 2021. Gente, yo traté de ver la de Dune del 80 y pico, 84 yo creo que es eso. Está difícil de ver. Claro está, yo no la vi en su tiempo. Y uno ir a ver una película que ya tiene 20, 30 años, es bien difícil. Y ahí me dio con ver Doom del 84 cuando estaban anunciando la Doom nueva. Y, ah, déjame ver la original. Mano, no podía con ella. Y eso que no has visto la Extended Edition. ¿De esa? Sí. Ay, dime. Ay, Luli. 3 horas y pues, pico. Pues, esta nueva, me gustó mucho, la dirección artística, los efectos especiales, la manera en que están llevando la historia. Yo no conozco la historia original, pero me hace mucho sentido en cómo la están progresando. La acción, me gustó un montón. Así que ya bebí Kool-Aid, estoy ahora pendiente a la próxima. Nice. So, y aparte de eso, nada más, mano. Awesome. No, Doom la 2021, a mí me gustó un montón. Obviamente la vi a través de HBO Max, ¿verdad? Porque esta... Ya, ahí la vi yo. Sí, esta la sacaron directo de cuando el release del cine pues fue simultáneo con HBO Max. Estaba todo el mundo bien pompeado con esto. Yo la vi, de verdad que me gustó un montón. Obviamente, pues, yo soy Child of the 80s. A mí me encanta la original también. Yo las tengo en cuanto a media existe. Tengo Doom original, ¿verdad? Sting está por ahí. Eso tiene un cast bastante bueno. Pero sí, la del 2021 está muy buena. Está muy buena, tiene un cast bueno. La forma como la están trabajando muy bien. Ya por ahí viene la parte 2. So, yo entiendo que ahora es que debe coger... Ahora es que viene lo bueno. O sea, ya te introducieron este universo... Ahora es que viene lo bueno. So, vamos a ver. Yo tengo entendido que van a hacer una trilogía con ella. Vamos a ver hasta qué punto. Yo no aguanté, yo lo dejaré en dos partes, ya no aguanté una trilogía. Porque ya yo quiero ya que llegue lo que vimos en la original, ya sabemos lo que viene, pero queremos verlo ahora en este modelo, ¿sabes? Con las tecnologías modernas. A ver cómo va a quedar esta película en lo que se aproxima, que está bien interesante. Yo busqué un poquito de información y mencionaban que esta película del 2021 cubrió aproximadamente como la mitad del primer libro. Y entonces se especula que quizás la segunda película cubra esa segunda mitad, pero que dentro del universo de los libros hay un montón de historias. Sí, hay un montón de novelas. Sí, sí. Sabes que hubo una serie de televisión también de Doom. Lo leí también. Sí, no fue muy exitosa. Pero... Y sabes que hay un board game, ¿sí?, un juego de mesa que bien codiciado, se hizo una tirada de él para allá para los 80 y luego no se volvió a producir. Y no fue hasta hace como 3 o 4 años atrás hicieron una tirada especial y se vendió, pero que pues a la pedra. Mm-hmm. Hay un RTS también para PC de Doom. Oh, nice. Sí, ese juego de estrategia de Doom. Iba a salir uno nuevo ahora también. Para PC, y no sé si para PlayStation 5 y para Xbox, no estoy seguro. Sí, vi el comercial, Doom Something. Ajá. El título, ya. Sí. So, hay cositas por ahí de este universo de Doom. Que si tú buscas la historia bien profunda del lore de Doom, toca unos temas religiosos. Es como que esta guerra entre la religión y la ciencia. Es una historia bien interesante. Pasa que es un poquito larguita, ¿vale? Hay que leer mucho, hay que hacer mucho research, pero si toca esa temática entre la religión y la ciencia, bien de cerca, es interesante. Bueno, pues nada, pues en mi caso, que es lo que está haciendo, pues obviamente me mantengo jugando siempre con los muchachos Fortnite. Estuvimos completando el último contenido que se lo que era el Most Wanted. Completamos todas las misiones, desbloqueamos el contenido. Ya lo que me queda es prácticamente nada para terminar, ¿verdad? Ese contenido de Most Wanted. Lo que me queda es ganar una y ya completo todo, que es el back de la calavera dorada con corona por un win. Solo lo que necesito hacer es ganar una y ya completo todo eso. También pues me mantiene jugando pues Fist, que ya estamos en el último stage. Cuando creíamos que ya estábamos para la batalla final, resulta que se abrió otra área más del mapa y nos falta todavía un área más. Ya está sufriendo igual que Moto, no sé por qué, ¿verdad? Honestamente no sé, pero ya están sufriendo, pues dicen que me he tomado mucho tiempo. Gato, si tú has visto los archivos, tú has visto lo que yo estaba haciendo en Fest. O sea, yo estoy sacando el 100% a todos los dichosos mapas. O sea, ya lo que me quedan es el último mapa y un área que se abre con unos shards, que ya tengo unos cuantos, y sale una puerta, no sé qué es lo que hay ahí, eso no lo dice el juego. Y ya, pero prácticamente yo tengo el 100% de todos los mapas, casi prácticamente. O sea, yo en estos juegos Metroidvania yo busco todo, todo. O sea, que si usted me está viendo a mí jugando un Metroidvania, ya sea en nivel escondido o acá en el grid, tiene que estar ready para sufrimiento, porque yo no hay recoveco que yo no soporte ver que no haya explorado. O sea, yo me meto y lo busco y no llego, pues yo vengo después y lo marco y digo, ya tengo el double jump, ya puedo ir para tal sitio. Tú sabes, así que es que a mí me encanta los Metroidvania, a mí me fascina. Y hablando de eso, pues también estuve jugando Metroid 2, como lo mencioné ahorita. Es primera vez que llego tan lejos jugando Metroid 2. Yo lo había jugado una vez, pero no hice tanto, y no es como ahora, gracias al mapa que me consiguió Mash, que pude pues como que adelantar un poquito más, encontrar más cosas, y ya sé para dónde tengo que ir. Ya vamos ahora para el área 2, ya completamos el área 1, vamos para el área 2. Obviamente, típico Metroidvania, va a tener que regresar a algunas áreas del área 1, porque hay unos power-ups que no me permite coger, y bueno, hasta que no tenga alguna habilidad o alguna arma o algo que me permita atraparlo, pero ya vamos, ya por lo menos tenemos el Ice Beam, ya tenemos el upgrade de las bombas, he encontrado un par de cositas en este interesante juego de Metroid Return of Samus, para el Game Boy. Lo estoy jugando en la aplicación de Game Boy en el Switch. Y aparte de eso, pues, mano, pues nada más con este servidor. Y dicho, nice, dos Metroidvania a la vez, Alex. Está hecho, mano. Tengo el cerebro que me quiere explotar, pero ahí vamos. Por lo menos, Fizz, ya estamos ya a punto de ir. Tan pronto acá vamos a comenzar acá a nivel escondido. Vamos a comenzar Crisis Core, que Moto está loco porque empieza a jugarlo. Porque quiere jugarlo la misma vez que lo estoy jugando yo. A ir a la par conmigo, él jugó la de PlayStation Vita, pero quiere jugar, de PSP, perdón, y quiere jugar conmigo el Crisis Core, vamos a ver cómo nos va con Crisis Core. Un jueguito que yo nunca tuve la oportunidad de jugarlo, nunca lo jugué, eso va a ser la primera vez. Anyhow, pues nada, eso es lo que tenemos en qué es la que hay. Vamos entonces oficialmente al cierre de nuestro podcast para esta semana. Entonces recordamos que una vez el podcast está publicado, lo pueden escuchar a través de plataformas tales como Apple Podcast, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También lo pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y hablando de Twitch, recuerden que tenemos itinerario de 7 días de la semana. Estamos los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche con Alex Fisher y Match 188, y los martes, jueves, viernes y sábados desde las 11 de la noche, pero ya a partir de la próxima semana va a ser a las 10 de la noche. ¡Ey! Dios bendiga el cambio de horario. Yes. Se acabó la tortura a la hora de grabar el podcast. ¡Woohoo! No, pero siempre y cuando uno esté todo el día, pues siempre empezamos a la época. De hecho, hoy estamos grabando más temprano que nunca. Ya, 300. Dame, que está lloviendo para afuera. No es que el gato se puso al día en las cosas de la casa y me dijo, pues ahora ya, pues vamos para encima. Sí, de hecho, estaba yo aquí con Adri, ya en el María salió a hacer compra, qué sé qué, y yo me había puesto a limpiar y qué sé qué, de hecho tenía el músico encendido. Y entonces Alex me dijo, mira, la agenda está lista y qué sé qué. Pues dale, si quieres, dentro de media hora y qué sé yo, cuadramos y ya. Ya el Mari llegó y eso, ya mismo vamos a comer y qué sé yo. Ahora tienes la noche free. Oh, yes. Awesome. Pues, y nada, gente, recuerden que aún tenemos mercancía bien bacala. La consiguen en niveleescondido.com/mercancía. Y pendiente que pronto venimos con nueva mercancía. Y para finalizar, les invitamos, como siempre, para que disfruten contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos se destacan Alter Latino, X-Drivers 24-7, Erosirey, Video SF, La Dama Alfa y G. Pérez Bosques. Y de esta manera, ahora sí llegamos al final de nuestro podcast. Será entonces hasta la próxima semana, gente. Cuídense, stay safe. Y que nos fuimos, gato. Bye, bye. Cuba. Cuba. All right.